Radio. Cuatro minutos, pasan de las 12 del mediodía, vamos a quedarnos con nuestra programación electoral, tal y como escuchan con esa sintonía característica en cada jornada. Llegamos a la segunda semana de campaña electoral, ya cada vez más cerca esa cita del próximo domingo. Nosotros que estamos ofreciéndoles una programación especial con motivo de esos comicios municipales, y en esa ronda de intervenciones hoy ya les comentamos en el arranque de la mañana que llega el turno al Partido Andalucista. Durante esta segunda semana también les hemos venido insistiendo en que, dentro de ese reparto de bloques temáticos que estamos abordando durante todo este tiempo, en esta segunda semana en concreto, las áreas que están abordando las formaciones políticas son las de personal, servicios sociales, deportes, juventud, seguridad ciudadana y tráfico, fiestas, cultura y mujer. De todo ello vamos a hablar, ya decimos, junto a integrantes de la candidatura andalucista en estas elecciones municipales. Así que, por supuesto, vamos a pasar ya a saludarles. Están con nosotros ya aquí los estudios de la radio. Por ejemplo, su candidato a la alcaldía de Ubrique, José Antonio Bautista, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. También María Jesús Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Sergio Dorado, buenas tardes. Buenas tardes. Y Miguel Ramos, bienvenido, buenas tardes. Buenas. Los cuatro, como decimos, integrantes de esta lista andalucista para estas elecciones municipales. Vamos a quedarnos con el análisis de las propuestas que van abordando, que están exponiendo, como decimos, los integrantes de esta candidatura. Vamos a ir por esos bloques y, bueno, pues para comenzar, sí, de forma introductoria, quería comenzar José Antonio Bautista. Bueno, yo quería comenzar no por nada, sino porque durante todo este tiempo se me ha llenado la boca hablando de mis compañeros y hablando de lo buenos que son mis compañeros y de lo preparados que están mis compañeros, y entonces, pues, lógicamente, tenía que darle la oportunidad a los compañeros a que se dirigieran directamente a todos los oyentes. Ya en ocasiones anteriores lo hemos hecho, porque no es la primera vez que viene Sergio, por ejemplo, y María Jesús, ya ni os cuento la de veces que ha venido por aquí, pero sí que hay otras personas, como Miguel, por ejemplo, que también era interesante que viniera a explicar, pues, parte de los proyectos que tenemos los andalucistas para este próximo, para esta próxima legislatura. Y bueno, pues qué mejor forma de que ellos mismos sean los que expliquen cuáles son las propuestas que tenemos los andalucistas y cuáles son las cuestiones en las que vamos a trabajar durante la próxima legislatura. Yo, sin más, pues sí que me gustaría cederle la palabra a ellos, que ellos van a hablar directamente de temas en los que han estado trabajando durante este tiempo, porque, vuelvo a insistir, son gente que están preparadas, que saben lo que se traen entre manos, y sobre todo, pues, también pedir disculpas por otro asunto, y es que no han venido todos, y no por nada, sino porque están trabajando y tienen labores que hacer en estos momentos. Entonces, pues, lógicamente, no se han podido desplazar hasta la radio para poder hablar de los diferentes temas de los que hoy nos incumben, que probablemente lo harían estupendamente, como ya lo hicieron el día de la presentación de nuestra candidatura en hace dos viernes en el Laurel. Y bueno, pues hoy tendremos la oportunidad también, tendremos la ocasión de verlos, de escucharlos y de ver nuevamente, pues, que son gente con capacidad, gente que saben perfectamente lo que quieren y, por supuesto, una cosa muy importante, gente que saben lo que se traen entre manos. Pues nos vamos a quedar, como decimos, con ese análisis de las distintas áreas. Para comenzar, vamos a ir con el apartado de juventud, con las propuestas que, en este sentido, por parte del Partido Andalucista, nos va a exponer Miguel Ramos. Hola, buenas a todos. Me presento, soy Miguel Ángel Ramos. Trabajo codo con codo con el Partido Andalucista para y por la juventud. Como bien se ha mencionado otras veces, desde el Partido Andalucista queremos y vamos a fomentar la juventud, puesto que el futuro depende de nosotros, porque me incluyo entre vosotros, ya que tengo solo 24 años. Necesitamos muchos recursos en este pueblo en temas de juventud, ya que esta anterior legislatura no hemos obtenido apenas voz y mucho menos voto. Desde el Partido Andalucista queremos promover la juventud, pero no queremos hacerlo nosotros como partido, sino que lo hagamos nosotros como jóvenes. Nosotros seremos una guía para buscar un fin. ¿Cuál fin? El que nosotros decidamos. Me explico. Queremos ser la herramienta que nos ayude a gestionar el fondo destinado para la juventud, con el fin de que nosotros seamos quienes decidamos en qué se gastará, utilizando para ello un organismo participativo de juventud, destinado a que todos podamos presentar propuestas y que éstas puedan realizarse desde cualquier colectivo o asociación. El ayuntamiento solo sea una guía para conseguir los fines que nosotros mismos propongamos, puesto que queremos que todas las actividades programadas sean creadas en conjunto con nosotros y el Consejo de Juventud para una participación colectiva. Asimismo, tenemos en cuenta nuestra opinión como jóvenes para programas como educación sexual, educación contra la droga, educación social, violencia de género, actividades contra el bullying y un largo etcétera. Por otro lado, queremos hacer saber que nuestra intención en temas de formación es muy clara. Y como sabemos que no todos tenemos los medios y los recursos para este fin, nuestra intención es conseguir crear un programa de calidad, de cursos que otorguen títulos de cualificación, que generen títulos reglados y oficiales, y ese fondo para este fin se invierte bien y con cabeza. Desde aquí, pensamos que una buena gestión de los recursos es lo más importante, porque como bien dice el dicho, no es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia. En nuestro caso, en juventud queremos ser eso, optimizar los recursos para no ser los mejores porque somos los que más derrochemos, sino que obtengamos los mejores resultados con los menores costes. Siempre contando con nuestra opinión desde la participación juvenil. Por eso, el día 24, queremos tener la oportunidad de volver a demostrar lo que ya una vez demostramos, queriendo superarnos y volver a demostrar al pueblo de Ubrique que la mejor opción la tenéis delante vuestra. Vamos a poder luchar para y por los jóvenes de esta localidad. Vamos a partirnos la cara por conseguir lo mejor que tengamos para un futuro digno. Pues eso, en relación, ya decimos, al bloque de juventud. Proseguimos, Sergio Dorador, con deportes, las propuestas del Partido Andalucista en este ámbito. Bueno, ahora, buenos días. Me gustaría darle las gracias a todos mis compañeros y a toda la gente que esté oyendo hoy este programa, de cara a que vamos a hablar desde el Partido Andalucista sobre las propuestas en el área de deporte. En primer lugar, me gustaría destacar, como ha dicho mi compañero José Antonio, que es la parte de que somos un gran equipo, que somos compañeros, que estamos coordinados, que estamos codo con codo, que queremos y tenemos una idea muy clara, que es el de trabajar para los ubriqueños y las ubriqueñas, porque así nos lo hemos propuesto y así lo haremos. En segundo lugar, me gustaría pasar a exponer el programa, la parte del programa que corresponde al área de deporte, pero claro, a diferencia de otros programas, viene claramente las propuestas que nosotros hacemos a los ubriqueños y las ubriqueñas en el área de deporte, y no nos dedicamos a corregir los errores de todas las formaciones políticas en años anteriores, porque se trata de que aquí hagamos propuestas, ¿no? Las soluciones las tendremos que dar poco a poco y ya las iremos dando. De hecho, se aprende de los errores. Bueno, en fin, para cambiar ya la exposición del programa, en primer lugar decir que ya nos habíamos reunido con todos los colectivos del deporte y que, claro, evidentemente, para poder hacer estas propuestas hemos tenido que sentarnos con ellos día tras día, mes tras mes y quizás año tras año. En primer lugar, pues decir que de todas las propuestas que nos hacían los colectivos del deporte, hemos sacado, digamos, varios denominador común a todos los colectivos. Y en primer lugar voy a hablar del fomentar el deporte base, porque creemos que es importante, que sobre todo los niños, porque son el futuro de Ubrique. Y claro, a través del deporte, pues no solo aprenden un deporte, valga la redundancia, también aprenden educación y aprenden competición, aprenden honradez, socialización, etcétera. Esa es una de las propuestas que nos hacían los colectivos de cara a que existe una escuela de fútbol y querían que otros colectivos como el tenis, el baloncesto y demás, querían que a ver si el ayuntamiento era capaz de asumir la o tener la capacidad de adaptar o de tener más escuelas del deporte en Ubrique. Desde aquí, desde el Partido Andalucista, decirle que se intentará y que se estudiará para ver si es viable esa opción, ¿vale? En segundo lugar, pues queremos hablar de participación, que hablamos de participación siempre en todos los ámbitos, no solo en el deporte. La participación ciudadana creemos que es lo más importante para poder solucionar los problemas o las necesidades que se tengan desde los distintos colectivos. Y claro, en el área de deporte, pues intentaremos que la Junta Rectora se haga de manera más continua y de que se presenten y se aprueben propuestas realizadas por los colectivos. Entre ellas hay una propuesta en el aire que continuaremos con ella si el día 24 salimos elegidos, que sería, por ejemplo, el calendario de eventos deportivos, para que todos puedan ubicar en día y fecha los eventos, y el que no la pueda ubicar, pues que sepa qué días tiene libre para poder organizarla. Hablando de organización, otro de los factores también, o del factor común de todas las colectivas, era la organización y la coordinación en cuanto a uso de instalaciones, que siempre se encontraban con que jugaban unos días, otros jugaban otros, que si los horarios, que si hoy no pueden, si no por el tema de los equipos también federados y demás. Y bueno, intentaba un poco coordinar todo el tema de lo que es el uso de las instalaciones. Bueno, otro de los puntos a tratar en nuestro programa es darle forma al programa de actividades deportivas, que creemos que se puede optimizar mucho más y darle más fomento a la parte que evidentemente tenga más uso más demanda, gracias, Antonio, por parte del usuario. Otra de las propuestas que desde el Partido Andalucista queremos hacer y que nos han demandado además los colectivos es el voluntariado para que les ayuden, digamos, a los colectivos a organizar los eventos, porque ya que tenemos una gran cantidad de eventos en Ubrique muy importante, no tenemos suficiente voluntariado para colaborar. El voluntariado pues se le incentivará, se le dará una motivación más, que será, por ejemplo, bonificándole con algún porcentaje de descuento en el tema del uso de instalaciones, el uso de las piscinas y demás, para que tengan una cierta motivación y podamos conseguir que todos los eventos y al nivel que tenemos los eventos pues puedan ser cubiertos. Por otro lado, también queremos que el uso de instalaciones, como ya se recordó en estos estudios, tenemos muchas instalaciones, pero claro, evidentemente también tenemos muchos usuarios, cosa que no se comentó. Y claro, al tener muchos usuarios, lo que tenemos es que hacer, intentar que no todos los usuarios elijan cierto deporte nada más. Tenemos que optimizar, tenemos que intentar que el uso de instalaciones las instalaciones que menos uso tengan, darle contenido. Para ello, pues intentaremos hacer una coordinación con los centros educativos para que puedan hacer también ellos uso de las instalaciones deportivas, pues ya que en horario de mañana, por ejemplo, puede ser el horario donde menos afluencia tenga las instalaciones, y evidentemente con los colectivos que también en temporadas como invierno no pueden, por ejemplo, por hablar alguno del ciclismo, no tienen viabilidad para poder hacer el deporte o practicar el deporte que ellos realizan, pues también se les llegará a unos acuerdos para que puedan aprovechar y usar esas instalaciones. Hablo de un colectivo en concreto, pero me refiero evidentemente a todos, ¿vale? Para no extenderme mucho. Otra de las propuestas que del Partido Andalucista, que ya se propuso en su año también, era la señalización de los senderos que nos rodean aquí al entorno de Ubrique, ya de cara tanto al pueblo de Ubrique como a la gente de Ubrique, con nuestra gente, por supuesto, y de cara al turismo, ¿no? Para que el turismo, cuando llegue a Ubrique, pues haga sendero desde aquí o haga sendero desde otros puntos y terminen aquí en Ubrique, pernoctando y dándole vida a nuestros bares, restaurantes, tiendas y demás comercios de Ubrique. Y para, por último, destacar que queríamos realizar una bolsa de trabajo transparente. Evidentemente, intentar también distinguir entre lo que es en la bolsa, me refiero al patronato de deporte, distinguir entre personal de mantenimiento de instalaciones y personal en cuanto a monitores deportivos. De hecho, para la bolsa de trabajo se realizará o estará basada en cuanto a unos criterios que se establecerán para todo el mundo igual, y que entre ellos, por ejemplo, se valorará la formación, la experiencia y, por supuesto, también en los tiempos que corren hoy, la situación familiar de las personas, para que los que menos aventajados también tengan, se les bareme y tengan emociones de trabajar. Y se me quedaba una cosa en el tintero, y es de cara a los usuarios, que no se me ha saltado el punto, era que de cara a los usuarios de todas las instalaciones se les pasará un cuestionario de evaluación, porque creo que es importante que sepamos el estado de las instalaciones, visto lo cual lo que hemos hablado con los colectivos, para que el Ayuntamiento y el Patronato de Deporte tenga constancia del estado en el que se encuentran las instalaciones y el estado o el servicio que se les presta, para que ellos puedan transmitirnos desde ahí las imperfecciones o deficiencias que tengan las instalaciones deportivas en Ubrique. Esto es todo por mi parte. Son las propuestas, por tanto, del Partido Andalucista en materia de deportes. Proseguimos con los otros bloques temáticos, ya decimos en el día de hoy. Pues algunos de ellos va a adentrarse María Jesús Pérez. Bueno, yo voy a hablar desde el área que he llevado en época de gobierno, ¿no? Que como todos sabéis es bienestar social y bueno, pues la voy a explicar un poco las propuestas que desde el Partido Andalucista pues tenemos en mente, ¿no? Una de ellas es la recuperación de la ley de dependencia. Como todos sabéis, pues cuando nosotros estábamos en gobierno, el gobierno socialista en la Diputación de Cádiz, en aquellos entonces era la diputada Margarida Ledo, pues a los pueblos de menos de 20.000 habitantes se nos obligó a soltar el servicio y que la Diputación pues los cogiera. En aquel momento el Partido Andalucista lo puso en marcha y iba bastante bien cuando la Diputación pues lo recogió. Y bueno, pues nosotros hemos estado valorando, porque cuando se soltó se nos prometió que se iba a organizar de otra manera, que se iba a dar formación a las auxiliares, que se les iba a dar materiales, que se les iba a dar más a los usuarios, y estamos viendo que las empresas que han pasado por la ley de dependencia no han hecho nada al respecto. Es más, ha habido muchos temas de impago con las trabajadoras sociales, con las trabajadoras de la ayuda a domicilio. Y bueno, incluso a día de hoy, la anterior empresa todavía le debe horas y todavía le debe el mes de agosto del año pasado a estas trabajadoras. Y me parece que trabajar en estas condiciones pues y atendiendo a nuestros mayores en la localidad pues no se puede permitir. Nosotros ya tenemos la experiencia de la gestión de este servicio y creemos que debe de prestarse de nuevo por parte del Ayuntamiento. Es una garantía que se les presta a las trabajadoras y es una garantía de una mejor prestación por parte del Ayuntamiento a los mayores de Ubrique. Nos parece que es importante porque, bueno, en los días en los que estamos, pues hay muchos mayores que necesitan de esta ayuda y que creemos que debe de prestarse en las mejores condiciones desde el Ayuntamiento. Y por otro lado, también en nuestras líneas básicas de lo que es el programa que tiene el Partido Andalucista, contemplaremos igualmente otras partidas de ayudas sociales extraordinarias para ayudar a las personas que más lo necesiten. Estas ayudas sociales ya se crearon también en 2008, una vez que estaba el gobierno andalucista, porque es cuando empezó la crisis. Y desde luego había casos puntuales, como digo, que necesitaban familias ayuda en esos momentos y bueno, se creó esta partida para esta ayuda a esta familia, para el apoyo a esta familia. Evidentemente hay que distinguir las familias que vienen a solicitar estas ayudas. Estas ayudas se dan con un informe social por delante, porque bueno, hay muchas familias normalizadas que en un determinado momento pues necesitan de una ayuda puntual y es esta partida la que va a prestar ayuda a esta familia. Nosotros en aquel momento lo teníamos con 100.000 euros, es lo que hemos venido demandando estos años atrás en el gobierno popular, y desde luego el tiempo nos ha dado la razón. En su momento el gobierno popular lo tenía con una partida de 50.000 euros y cuando llegó a final de año pues vieron que les hacía más falta esta partida, les hacía más falta que fuera un poco más grande y al final nos tuvieron que dar la razón. Es una propuesta que nosotros llevamos, como te digo, desde hace ya tiempo y que ahora la queremos también unir a un plan de empleo local que posteriormente mi compañero José Antonio va a explicar, pero yo me voy a centrar en lo que son los temas de bienestar social. Por otro lado, también queremos hacer un centro de información a la mujer. En estos momentos este servicio está mancomunado, se presta por parte de una persona que viene de mancomunidad, su nombre es Carmina, yo creo que hay muchas personas en Ubrique que la conocen porque es una abogada, presta asesoramiento jurídico y psicológico. Y nosotros queremos que, bueno, viendo las estadísticas que nos presenta la Guardia Civil en el Consejo de Violencia Familiar y de Género, que se creó también por el Partido Andalucista y que coordina además todas las instituciones, pues que creemos que es necesario que este servicio sea permanente en Ubrique. que tenga una prestación todos los días, que las estadísticas nos cantan en temas de violencia de género que no solamente es a las mujeres, sino que también hay violencia entre iguales. Ya mi compañero Miguel lo apuntaba antes, que hay mucha violencia también entre iguales en los institutos, que el bullying existe y que cada vez más va más en auge. Y creemos que es un tema a abordar también por parte de este centro. Este centro coordinará el Consejo de Mujer, que también fue creado por parte del Partido Andalucista, y coordinará el Consejo de Violencia Familiar y de Género. Nosotros creemos que este servicio es importante porque no solamente ofrece un asesoramiento jurídico y psicológico, también económico, porque bueno, hay muchas familias que se separan o que por las circunstancias de la vida deciden, o por casos puntuales de violencia, deciden separarse, y también se les tiene que asesorar económicamente a estas mujeres y a estas familias que, bueno, pues necesitan de emprender su vida por separado y que necesitan de un apoyo institucional. Por desgracia, la ley que tenemos actualmente no contempla las medidas más adecuadas a nuestra forma de entender, porque las estadísticas también lo cantan, ¿no? Del número de fallecidos o el número de fallecidas o de víctimas que hay en torno a este tema. Y bueno, pues nosotros creemos que hay que poner nuestro granito de arena y que esta es una manera de que el ayuntamiento apueste y que apoye a estas víctimas. No estoy hablando solamente de mujeres, sino también a los hijos de estas familias que también están sufriendo estos malos tratos, ¿no? Nosotros en su momento también hicimos un protocolo de coordinación entre instituciones que nos llevó bastante tiempo porque coordinaba todas las instituciones relacionadas con el tema, tanto Guardia Civil como Policía, Centro de Salud, Juzgado y Ayuntamiento, y creemos que este protocolo debe darse difusión y debe también incluir el que las asociaciones de mujeres también estén informadas y también estén apoyadas por parte de este ayuntamiento, porque muchas veces la persona o la víctima que sufre violencia de género, pues la primera puerta que tiene es la de apoyarse en una persona que conozca, en una persona más cercana, en una asociación de mujeres como la que tenemos en Preformación 94 o en Mujeres Vecinales, ¿no? Y también creemos que deben de estar formadas, deben conocer el protocolo y deben también de estar coordinadas con el Centro de Información a la Mujer. Creemos que debe de ser así, la participación que estamos demandando y que creemos que debe de ser de aquí al futuro. Son asociaciones que están en contacto y que han estado luchando durante toda su vigencia en contra de la violencia de género, y que el ayuntamiento tiene que estar coordinado también con estas asociaciones. Por otro lado, también el Partido Andalucista pues va a seguir apostando por campañas como Ciudades Ante la Droga, que es un programa que también está en Bienestar Social. Ya en su momento se creó un concurso o un curso de cortometrajes que implicaban a los jóvenes, porque creemos que la educación es primordial y porque creemos que los jóvenes y los adolescentes deben de tener las herramientas para, bueno, conocer de primera mano cuáles son las situaciones de riesgo que se les pueden presentar, y que ellos también tengan la capacidad de decir no ante una situación en la que le ofrezcan cualquier tipo de droga. Entonces este programa va destinado, y estuvo destinado en su momento a un poco a la prevención en temas de drogodependencia en la adolescencia. Y bueno, también queremos seguir apostando por la campaña Prevenir Educando en Familia, porque es un programa que también tiene asuntos sociales y que tiene bastante repercusión a nivel de familia, y es el asesoramiento psicológico y educacional que se les presta a las familias para abordar temas tanto de prevención de riesgo o de cualquier situación que pudiera ser abordable por parte de los profesionales que nos apoyan en este sentido. En muchas ocasiones ha venido la FAD, la Federación Andaluza de Drogodependencia, a apoyarnos en este programa. El año pasado, por ejemplo, desde el ayuntamiento, me pareció muy buena idea. Yo tanto digo las críticas como también alabo lo que está bien hecho, ¿no? Vino la Supernani, y eso es un programa que se puso en marcha desde el Partido Andalucista y que vamos a seguir apoyando, porque nos parece que no solamente tiene que ser una campaña puntual, sino que debería de extenderse a lo largo de todo el año, porque, bueno, la verdad que yo he participado incluso dentro de esos programas y se nos hace un poco corto el tenerlo una vez a lo menos a la semana cada durante dos meses, ¿no? Y es una propuesta que desde el Partido Andalucista queremos llevar también a cabo. Por otro lado, y ya hablando no solamente de bienestar social, que también lo es, sino también dedicado un poco a la infancia, es que queremos mejorar también los parques infantiles, porque nos parece que es importante el que tengamos unos parques infantiles adecuados al nivel de usuarios que tenemos en estos momentos. Con el Partido Andalucista fue cuando se crearon los parques que ahora mismo existen, el Parque Rafael Alberti, el Parque de Blas Infante y el parque que está en el Coto Mulera. Y yo os digo como con todo, si tú tienes una casa y la tienes que estar manteniendo durante todos los años, pues es mejor estar manteniéndola durante todos los años que al final, si pasa 5 años sin hacerle nada, tiene que hacer una obra. Entonces, nosotros queremos tener un plan de mejora y un plan de mantenimiento de los parques infantiles, porque bueno, el gobierno del PP, que actualmente tenemos ahora, tenía un proyecto de aparcamiento en el Parque Rafael Alberti y ni ha hecho el proyecto y tampoco ha cuidado del parque. Lo que ha hecho ha sido dejarlo y no ha procurado que el césped esté bien, ni que los juegos infantiles tengan la seguridad que tiene, ni tampoco el cuidado y lo que necesita un parque infantil para la seguridad, sobre todo de los más pequeños, ¿no? También queremos plantear un plan anual de mantenimiento de los colegios de primaria. Nos parece que es importante, como decía antes, tener un mantenimiento de lo que son los centros educativos, porque bueno, como decía antes, si tú vas manteniendo poco a poco en el tiempo las instalaciones educativas y los parques de ocio, pues al final estás manteniéndolo durante todo el tiempo y no estás haciendo al final una obra que tenga mayor envergadura y que cueste todavía más dinero. Y bueno, estos son en líneas generales lo que desde Asuntos Sociales queremos plantear. Evidentemente hay muchas más propuestas que mi compañero José Antonio va a desarrollar y queremos hacer un resumen hoy rápidamente de las líneas más básicas que el programa andalucista, porque hay que decirlo, que el programa andalucista existe y no como otros partidos que se dedican solamente a desprestigiar las propuestas que nosotros traemos a la ciudadanía de Ubrique y solamente tienen que coger los dísticos que hemos echado unos partidos y que han echado otros partidos y comparar qué es las propuestas que estamos haciendo nosotros, que son propuestas concretas, y qué es la ambigüedad que están proponiendo desde otros partidos. Desde aquí volver a reiterar también un poco el respeto a los demás partidos políticos. Nos parece que están dedicando su campaña solamente al desprestigio y a la crítica al Partido Andalucista y bueno, y sobre todo basándose en mentiras, porque bueno, ayer también vimos un panfleto del Partido Socialista en la que se nos criticaba por una cosa que desde luego ellos deberían de hacer una autocrítica cuando se refieren a servicios municipales. En servicios municipales como el agua, basura o ley de dependencia, son ellos siempre a la historia, ¿eh? Y me remito a los hechos. En la historia municipal y en el gobierno en los que ellos han estado, siempre han privatizado los servicios, y cuando estaba el servicio de agua lo tenían privatizado con Procein, cuando estaba el servicio de basura lo tenían privatizado con Biorreciclaje, y cuando del ayuntamiento tenía la dependencia, el gobierno socialista lo privatizó a las empresas. Eso quiero dejarlo claro, porque lo que ha hecho el Partido Andalucista ha sido apoyar en temas de agua una empresa mixta, quiere decir, el mayor porcentaje de acciones y el control sobre la empresa la tiene el ayuntamiento, es mayoritariamente pública. Y el ayuntamiento, en este caso, pues tiene que controlar efectivamente las acciones que se está poniendo por parte de esta empresa, que es, como digo, mixta, y que además el Partido Andalucista apostó por la opción más barata para los bolsillos de los ubriqueños, porque el Partido Andalucista siempre ha mirado por el último céntimo de este ayuntamiento y el Partido Andalucista ha apostado por la opción más barata. El ayuntamiento no es capaz de desarrollar un servicio de agua porque no tiene la capacidad para desarrollarlo. no puede hacer las inversiones que se le han exigido a la empresa por parte de este ayuntamiento. Y sin embargo, si se fuese hecho desde el ayuntamiento, no se fuese subido un 11% como dice el Partido Socialista, se hubiese subido cerca de un 20%. Y sin embargo, sí que defendemos que el servicio de basura sea por parte del ayuntamiento, porque el ayuntamiento sí tiene capacidad para desarrollar este servicio. Creemos que si una vez que se va a hacer público, que va a ser una empresa pública la que va a gestionar, lo más lógico fuese CIO, que el ayuntamiento de Ubrique fuese desarrollado este servicio y no que le han puesto a otra administración, como es Mancomunidad, el desarrollo de este servicio. Puestos a desarrollarlo públicamente, pues nos parece que se están gastando mucho dinero en directivos y en consejeros de básica en Mancomunidad, mientras tanto que, bueno, y además agravado porque la factura que paga el pueblo de Ubrique, que es más grande con respecto a todas las localidades de la comarca, es mucho mayor. Es que nosotros, los ubriqueños, estamos financiando el servicio de basura a los pueblos de alrededor. Es que nos parece además sangrante. Y además, aún más, cuando el ayuntamiento ha tenido que poner encima de la mesa 50.000 euros, porque ya el servicio es deficitario. Y el Partido Socialista, socio del Partido Popular, los dos han apostado por este servicio. Y han apostado porque se externalice este servicio a la Mancomunidad, además prometiéndole mejoras laborales a los trabajadores que no se están cumpliendo y que además están cobrando hasta incluso más tarde. Nos parece desde luego que el Partido Socialista debería hacer una autocrítica y no mentir al pueblo de Ubrique en una época como en la que estamos, en época de elecciones, en una época en la que los ubriqueños deben de elegir la mejor opción de gobierno para los próximos 4 años. Y bueno, ya te digo, votar al PP o al PSOE va a ser lo mismo, porque han sido socios de gobierno desde 2013, en el que el Partido Socialista ha apostado por el Partido Popular en todo, en que le han aprobado unos presupuestos gastados, en la que le han aprobado 178.000 euros que estaban en el cajón a último de año, 178.000 euros, unas facturas que estaban en el cajón y que no las habían sacado en presupuestos anteriores porque ya no las podían meter, porque si no, no cumplían con la regla de gasto. Y esto es lo que ha hecho el Partido Socialista, el dejar que se gestione mal y a destiempo. El Partido Popular lo ha demostrado, pero con el apoyo del Partido Socialista. Bueno, yo siguiendo con lo que estaba diciendo mi compañera, sí que me gustaría ahondar en un par de asuntos. Nosotros sí que tenemos claro una cuestión, y es que hay que mirar por el céntimo de euro en todo lo que se mueva en el ayuntamiento. Y eso no se ha hecho ni por parte del Partido Socialista ni se ha hecho por parte del Partido Popular. Monta tanto monta. Son los dos exactamente iguales. Son la misma cara de la misma moneda. ¿Por qué? Pues los hechos avalan lo que hace cada uno. Y entre otras cosas, pues podemos hablar de legislaturas en las que el Partido Socialista ha estado gobernando y que ahora vienen con un discurso totalmente diferente. Y los hechos, vuelvo a decir, muestran lo que hace cada uno. Ellos hablan simple y llanamente de que tiene que ser todo público, 100%, y resulta que cuando adjudican un servicio de agua, lo adjudican a una empresa privada 100%, caso de Proceín que estaba diciendo mi compañera, punto primero. Punto segundo, hablan de gestión económica cuando todos sabemos la gestión económica que ha hecho el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ubrique, 2.000 millones de pesetas de deuda, 12 millones de euros, que se dice fácil, y pronto. Y esas consecuencias aún a día de hoy se están pagando. Tercero, nos dicen que es que la participación ciudadana es lo más importante para ellos. Y resulta que hay un movimiento ciudadano en la calle durante toda la legislatura pidiendo centro sanitario para nuestro pueblo y mejoras sanitarias para nuestro pueblo, y no hemos tenido el gusto de ver al Partido Socialista en ninguna de esas manifestaciones. Eso sí que es participación ciudadana. Pues bueno, como eso, podríamos estar hablando de mil y un ejemplos más. No lo vamos a hacer. Nosotros, en cambio, hacemos las cosas totalmente diferentes. Nosotros, cuando nos comprometemos, lo hacemos. Ya mi compañero Sergio lo acaba de exponer ahora mismo. Nos hemos sentado con todos y cada uno de los colectivos deportivos de nuestra localidad. Nos hemos sentado con los colectivos sociales de nuestra localidad. Nos hemos sentado y nos estamos sentando todavía a día de hoy con diferentes asociaciones de vecinos de nuestra localidad y un largo etcétera de personas individuales que nos paran y que nos cuentan, que nos animan y que nos proponen Y eso es lo importante. Nosotros sí contamos con la gente. Nosotros contamos con todos aquellos que nos quieren aportar algo. Y nosotros estamos prestando ese apoyo y nos están viendo que los estamos teniendo en cuenta y siguen aportándonos cosas y siguen diciéndonos cosas. Y eso es lo importante. Y esa es la satisfacción que tenemos todos los compañeros, que estamos escuchando a la calle. Estamos escuchando hasta el punto de que la mayor parte de las propuestas que nos están o que nosotros hemos contemplado en nuestro programa, que por lo que se ve es el único programa que existe en estas elecciones, porque el resto de partidos políticos se están dedicando a criticar nuestro programa en vez de a decirnos a los ubriqueños qué es lo que van a hacer durante la próxima legislatura. Pues bien, ese programa no lo hemos hecho nosotros, lo hemos hecho nosotros y un montón de personas que se ha preocupado de que nos llegaran propuestas suyas para que las incluyamos en este programa. Y los ejemplos, pues, saltan a la vista. Todos ellos saltan a la vista. Y entre otras cosas, en nuestro programa, pues hemos puesto muy clarito que ese programa se ha elaborado con participación de todos los colectivos de Ubrique que han tenido a bien el hacernos llegar propuestas. Y una cosa importantísima, y es que cuando nosotros nos hemos sentado con las asociaciones de vecinos, pues les hemos dicho que nos trasladen su problemática y que las vamos a trabajar y que nos comprometemos a que esos problemas se los vamos a intentar solucionar en gobierno y en oposición. Porque ya durante esta legislatura hemos estado trabajando en oposición y hemos estado trasladando e intentando sacar para adelante propuestas que nos han hecho los colectivos. Ya en el año 2013, por escrito, se puso un documento en el que se recogían diferentes reivindicaciones que hacían barriadas de nuestra localidad, y esas barriadas en reuniones nos trasladaron esos problemas. No nos los inventamos nosotros, sino que nosotros recogimos lo que los ciudadanos, lo que las asociaciones nos estaban pidiendo para ello. No solamente eso, también ha habido colectivos deportivos que nos han pedido ayuda y hemos presentado mociones también por esos colectivos deportivos. Entre otros, el Ruiseñor es el primero que se me viene a la cabeza, que nos pidieron los canaricultores, perdón, que nos pidieron que la Junta de Andalucía se estaba queriendo cargar la actividad, una actividad tan interesante para ellos como esa, y resulta que nos pidieron ayuda para que presentáramos una moción para la defensa de este deporte de nuestra tierra, tan autóctono como es ese. Pues bueno, nosotros escuchamos a la gente, nosotros ponemos en nuestro programa cosas que la gente nos traslada, nosotros nos hemos partido la cara y nos hemos hartado de trabajar todos y cada uno en diferentes ámbitos, y a día de hoy estamos demostrando que somos los únicos que tenemos programa y que somos los únicos que estamos luchando por el bien de Ubrique. Y eso lo hemos tenido en mente desde el primer momento, en oposición y en gobierno. Y sobre todo hay una cosa muy importante, y es que nosotros, con el nivel de parados que tenemos ahora mismo, que en concreto, según los datos últimos, son 2.934, que esos datos no han parado de crecer durante esta legislatura, no han parado de crecer las personas que necesitaban un puesto de trabajo durante esta legislatura. Nosotros hemos propuesto que el ayuntamiento tenía que contar con un plan de empleo local. Eso no se ha tenido en cuenta por parte del resto de los grupos políticos. Nosotros lo hemos exigido por activa y por pasiva, y en nuestro programa viene ese plan de empleo local, porque creemos que es imprescindible, creemos que es importantísimo, que hay 2.934 personas en nuestro pueblo que necesitan de un trabajo, y no nos sirve que la Junta nos mande un programita para jóvenes, otro programita para menos jóvenes u otro programita para personas en riesgo de exclusión. Hay muchísimas otras personas que también lo están pasando mal y que también necesitan y merecen que se les tenga en cuenta por parte de su pueblo. Ese es el granito de arena que nosotros ponemos, porque las políticas activas de empleo, no me cansaré de repetirlo, no son de los ayuntamientos, pero sí que estamos obligados a poner nuestro granito de arena, y sí que nosotros tenemos que poner ese granito de arena que es tan importante para nuestros ciudadanos, porque hay personas que lo están pasando mal, y ese plan de empleo local podía haber ayudado a que muchos ciudadanos de nuestro pueblo salieran adelante. Y nosotros en nuestro programa vamos a seguir con esa propuesta y vamos a seguir luchando para que ese plan de empleo local sea efectivo en nuestra localidad. Porque si le solucionamos la papeleta a 10 personas de forma transitoria, 10 personas que van a estar mejor. Y esas 10 personas también van a tener para poder ir a comprar al supermercado de al lado, y ese supermercado va a tener más vida. Y el del supermercado va a poder pagar también otras cosas, y ese comercio de Ubrique también va a tener más vida. Y esto es la pescadilla que se muerde la cola. Y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena y lo vamos a hacer. Ya lo hicimos mientras hemos estado en oposición y en la próxima legislatura vamos a seguir exigiendo esto. El Partido Popular y el Partido Socialista votaron en contra de esta propuesta. Y los dos aprobaron un presupuesto en el mes de diciembre sin tener en cuenta esta propuesta nuestra, porque decían que era suficiente con lo que había. Por lo tanto, vuelvo otra vez al principio. Monta tanto, tanto monta. Exactamente lo mismo. Las dos grandes multinacionales, Partido Socialista y Partido Popular, no se preocupan por nuestro pueblo. Se preocupan de sus propios intereses particulares. Exactamente igual con el plan de ayudas sociales extraordinarias. Ya mi compañera lo ha comentado anteriormente. Creemos imprescindible este plan de ayudas sociales extraordinarias para paliar la situación de personas que puntualmente no puedan pagar determinados servicios. Llámese luz, llámese agua o llámese que no puedan comprar para comer ese día. Y el ayuntamiento tiene que echarles una mano. Es nuestra obligación el echarles una mano. Y eso tampoco se ha tenido en cuenta por parte del Partido Popular ni por parte del Partido Socialista, que con su actitud rechazaron la propuesta que nosotros poníamos encima de la mesa. Y el tiempo nos da la razón. El tiempo ha demostrado que nosotros estábamos en lo cierto y que los 100.000 euros que nosotros proponíamos era la cantidad más acorde. ¿Por qué? Pues porque en presupuesto se contemplaron menos cantidades y después han tenido que modificar la partida y ampliarla. Y eso es una barbaridad. Eso no se lo puede permitir un ayuntamiento como el nuestro. Y tenemos que tener esa partida para estas personas que lo están pasando mal. Pero no solamente eso. Es que también tenemos personas pues que necesitan emprender un negocio. Porque tienen esas inquietudes, porque tienen esa iniciativa. Y a esas personas hay que echarles una mano también. Porque eso genera riqueza y eso genera empleo. Pues bien, por parte del resto de los grupos políticos, por parte del resto de los partidos políticos que concurren a estas elecciones, se nos dice poco más y poco menos que estamos chalados y que eso no sirve para nada. Pues nosotros estamos convencidos de que eso sirve y nosotros estamos convencidos de que eso es importante para nuestro pueblo, porque hay muchas personas con iniciativa. Ubrique es un pueblo emprendedor y Ubrique necesita de ese plan de emprendedores para que siga haciendo cosas interesantes en nuestro pueblo. Eso son las propuestas andalucistas y esa es la forma de actuar del Partido Andalucista. Ya lo hemos exigido en oposición y lo vamos a seguir exigiendo en gobierno cuando los ubriqueños decidan que nosotros somos la mejor opción. ¿Por qué? Pues mira, es que puede incluso decirnos que resulta que aquí estamos hablando y que hablamos por hablar, pero es que no es hablar por hablar. Es que estamos hablando de cuestiones importantísimas y de experiencias que ya se han tenido en el Ayuntamiento de Ubrique. En el Ayuntamiento de Ubrique hemos tenido varias experiencias de plan de emprendedores y de ahí han salido empresas con solvencia a día de hoy. Los quesos de Ubrique fue una. Que ¿quién iba a pensar que en Ubrique íbamos a tener queso? Pues sí, tenemos queso. Está generando riqueza, está generando empleo y está solucionándole la papeleta a determinadas familias. Y eso es importante para nuestro pueblo, porque eso es diversificar. Tanto como se nos llena la boca hablando de diversificación económica, ahí tenemos un ejemplo. Pero es que no es ese solo. Es que las papas guapas también nacen de un curso de emprendedores. Y eso hay que seguir apostando por eso. Porque ahí hay también varias familias comiendo de las papas guapas. Y esa iniciativa que tenemos los ubriqueños, hay que seguir aprovechándola. Y hay muchísima gente con ideas buenísimas y hay que prestarles el apoyo por parte del ayuntamiento y hay que seguir apostando por todos ellos y por los ubriqueños que deciden emprender un negocio. Pero no solamente eso, sino que aparte de eso, pues nos encontramos con diferentes mociones como la del Club de Empleo que se presentó en su día, porque hay muchísimas personas en nuestra localidad, en Ubrique, que utilizaban ese servicio. Y no se les ocurre nada mejor que cargárselo por parte de la Diputación. Esa Diputación que tantos millones manda al Ayuntamiento de Ubrique y que ninguno de nosotros hemos visto dónde se han echado. Pues bueno, eso, ese Club de Empleo hay que reforzarlo, hay que seguir manteniéndolo, hay que seguir exigiendo que la Diputación pague el sueldo a la persona que está allí, porque es importante el servicio que se está prestando, porque pasan muchísimas personas. Y por supuesto que hay cosas que corregir, por supuesto, hay muchísimo que corregir. Pero también no nos podemos cargar ese servicio que está prestando un asesoramiento a todas las personas de nuestra localidad que necesitan buscar un empleo de forma activa. Y quiero recordar una cosa, el que busca activamente empleo no va al SAE, va al club de empleo. Y eso lo sabemos todos los ubriqueños, y todos los que han estado buscando lo conocen perfectamente. Pero no solamente eso. Aparte de eso, tenemos muchísimas otras propuestas, como un servicio integral de búsqueda de empleo y de formación. Que eso se hace a través del club de empleo, coordinando pues todos los servicios que se prestan en los diferentes servicios que hay en nuestra localidad. Bueno, siguiendo y ahondando un poco más, es que si nos metemos en materia de trabajo, pues a mí me hierve la sangre y a todo el pueblo le hierve la sangre cuando sale el tema de la bolsa de trabajo. La bolsa de trabajo es un tema recurrente en todas las reuniones con vecinos que hemos tenido, en todas las reuniones con colectivos que hemos tenido. Todo el mundo pregunta por la bolsa de trabajo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con la bolsa de trabajo? Cuando la gente pregunta por eso, es porque algo está fallando. Y porque no somos nosotros los que estamos apreciando ese problema, sino que lo aprecia todo el pueblo. Y con la bolsa de trabajo hay una cosa muy clara, y es que los criterios tienen que ser objetivos. Y las contrataciones a través de la bolsa de trabajo tienen que ser objetivas. Todos tenemos derecho a entrar en esa bolsa de trabajo, en igualdad de condiciones. No en función de lo que le parezca al alcalde o de lo que le parezca al concejal de turno. La bolsa de trabajo se tiene que aplicar con criterios objetivos. La bolsa de trabajo se tiene que aplicar de forma estricta. Y todo muy clarito. Y por supuesto no se puede permitir que se salte a la torera ningún criterio de la bolsa de trabajo. Y en esta legislatura, y en estos últimos meses en concreto, estamos viendo cómo el alcalde está haciendo lo que le da la gana con la bolsa de trabajo. Eso no se puede permitir. Y esas cuestiones hay que ser muy serias. Y hay que ser muy clarito y muy transparente. Pero no es el único tema de trabajo que tenemos en nuestra localidad. Resulta que una de las propuestas que tenía el Partido Popular encima de la mesa era que iban a hacer una relación de puestos de trabajo en el ayuntamiento. A día de hoy, esa relación de puestos de trabajo sigue encima de la mesa y sigue sin hacerse absolutamente nada, porque no se está haciendo nada con respecto a la bolsa de trabajo ni con respecto a la relación de puestos de trabajo y su respectiva valoración. Nosotros creemos que eso es un tema que hay que abordar. Y sobre todo por una cosa, porque ya por parte de la subdelegación han estado a punto de tumbarnos los presupuestos, han estado a punto de tumbarlos en el Ayuntamiento de Ubrique en dos ocasiones. Y el compromiso era firme por parte del alcalde. No se preocupen ustedes que la RPT va a estar de aquí a un mes. Bueno, pues han pasado un año, han pasado dos años y ha pasado la legislatura entera y seguimos sin relación de puestos de trabajo y sin nada. Esos temas son importantes y esos temas hay que abordarlos desde el minuto primero en este ayuntamiento, porque son temas importantes y porque son temas pues que son imprescindibles para nuestra localidad, para el funcionamiento del ayuntamiento, para que los trabajadores sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuáles son sus funciones y cuánto van a cobrar por cada una de esas funciones. Y lo que no sirve es lo que ha hecho este alcalde, que se reúne con uno y le dice que sí, se reúne con otro, le dice que también, se reúne con otro, le dice que también, después el técnico llega y le dice, bueno, ¿y cómo encajo yo todo esto que me estás diciendo? Y es imposible, porque no hay criterio, porque no ha habido transparencia, porque no ha habido criterio para nada. Lo único que ha habido es un sí a todo. Y cuando a la hora de la verdad se planteaban el hacer las cosas, pues no se podían hacer porque no se puede decir a todo que sí. Ejemplos de esos tenemos miles. Tenemos un ejemplo de una rampa de 33.000 euros, que no me cansaré de repetirlo, que no lleva a ningún sitio. Que no lleva a ningún sitio. Y una rampa para salvar 10 escalones, que tienes que andar 78 metros para poder salvar los 10 escalones. Y además, después encima tienes 10 escalones más. ¿Para qué sirve eso? ¿Qué soluciona eso? Eso no soluciona nada. Y si nos metemos en hacer una rampa, vamos a hacerla en condiciones, vamos a buscar alternativas, vamos a hacerlo para que le solucionemos el problema a los vecinos. Lo que no puede es dejarlo empantanado, tirar 33.000 euros a la papelera y al final que no le soluciones absolutamente nada a nadie. Pero no solamente eso, sino que si nos hablamos y si nos ponemos a hablar, por ejemplo, pues de el paseo de las costureras, estamos en la misma circunstancia. Estamos en que hay un paseo, que es paseo peatonal. Resulta que al alcalde se le antoja de la noche a la mañana que eso tiene que ser circulación rodada, le da por alquitranar aquello, los vecinos que se enteran montan en cólera, se van al ayuntamiento y todo el inicio de la obra, pues dinero tirado que no ha servido para nada, pudiendo haberle metido mano a otras calles que también necesitaban de su arreglo correspondiente, o haberle arreglado a los vecinos el problema y las necesidades que tenían. No se hace y al final pues no pasa nada, esto se pone, se quita y ya está, un pasito para adelante y tres para atrás. Esa no es la actitud nuestra. Nosotros creemos que hay que mirar por el gasto al milímetro, creemos que hay que contar con la participación de los vecinos en la toma de las decisiones, creemos que la forma de actuar tiene que ser esa y no la contraria, no la que han hecho durante esta legislatura los dos socios de gobierno, Partido Socialista y Partido Popular. Y ejemplos tenemos muchísimos, muchísimos. Un ejemplo, y aunque no sea de este área en concreto, pero sí que me gustaría resaltarlo muchísimo, porque se les está llenando la boca, tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, diciendo que el plan general de nuestra localidad pues no está por culpa del Partido Andalucista. Pues bueno, yo en primer lugar le preguntaría que dónde estaban los concejales del Partido Socialista que no vinieron a la votación. Eso es lo primero, porque si hubieran venido, pues probablemente tendríamos otra situación, porque si suman los votos del resto de la oposición, nosotros somos simplemente 4 concejales. Y ya avisamos en su momento que nosotros íbamos a votar en contra de ese plan general. Y no lo vamos a votar en contra porque nos hayamos levantado así o por putear a nadie. No, al contrario. Nosotros lo votamos en contra porque nos parece que ese documento no soluciona nada a nuestro pueblo. Ese documento, hablando en plata, es una chapuza. Y para probar chapuza que nos van a limitar durante los próximos años, para eso nos quedamos como estamos. Y me explico. Es una chapuza porque tenía planos antiguos. Primer punto. No es lógico que nos planteen un plan general en esta legislatura, en el año 2015, con planos del año 2000. Eso es una burrada. Está mal hecho. Es un documento que no soluciona ningún problema. Hasta el punto de que no incluía ni siquiera el calvario. Se les había olvidado meter calvario, un emblema de nuestro pueblo, y se les olvida meterlo. No incluía ningún estudio de movilidad, que nosotros tenemos unas propuestas en materia de tráfico y seguridad ciudadana, que es que hay que llevar un estudio de movilidad para ver, que todos sabemos dónde están localizados los problemas y cuáles son los focos de problemas en movilidad, pero ver qué soluciones hay. No lo incluye. No se incluye el plan director del agua. ¿Dónde está esos planos? ¿Dónde, en qué sentido vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a incluir las tuberías, las infraestructuras hidráulicas nuevas? No se incluía. El tema de inundaciones se les olvidó, y si no fuera porque el Partido Andalucista en una reunión planteó eso, pues a día de hoy probablemente tampoco lo tendrían. Se sentaron, a raíz de eso, se sentaron con los vecinos de Cotomulera para intentar pues llegar a algo. No se habían enterado de por dónde iban las cosas. No se habían enterado que la calzada romana también tenía problemas y que el camino a Benocás tenía un problema serio y que había que buscarle una alternativa. Tampoco lo contemplaba. Y tuvimos que ser nosotros los que alumbrábamos a este hombre. La variante está mal planteada. No hay suficiente suelo turístico. Y el poco suelo turístico que se contempla en este plan tampoco está en las mejores condiciones, ni está bien ubicado. Y podíamos seguir. Podíamos hablar incluso que la zona industrial es poco ambiciosa. En definitiva, un documento malo, un documento que no aporta soluciones, un documento que no hace absolutamente nada por solucionarle los problemas a los ubriqueños. Y por eso es por lo que el Partido Andalucista votó en contra, por eso. Porque no soluciona ningún tipo de problema. Aparte de eso, propuestas nuestras que tenemos en tema de seguridad ciudadana, pues lógicamente creemos firmemente que tenemos que coordinar las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestro pueblo. Y un tema importantísimo y que se les ha olvidado también a todos los grupos políticos es el tema de la prevención de los desprendimientos. Hay un estudio de detalle que se hizo hace bastante tiempo y que todavía estamos pendientes de que el Instituto Geominero le dé fin a ese documento y nos lo traslade. En esta legislatura no hemos tenido problemas de ese tipo, pero quién sabe si en los próximos años tenemos otra vez aquellos problemas tan gordos que tuvimos en cierta ocasión. Pues todo eso se ha olvidado y todo eso nosotros lo metemos. Y por supuesto hay una cuestión importantísima, y es que hay que recuperar las fiestas locales. Hay que darle un auge, hay que creerse las fiestas, hay que trabajar las fiestas. No sirve de nada la romería que hemos tenido, y decir, no, es que la gente se va. No, la gente se va no. Si tú le das contenido a una fiesta, si tú la haces atractiva, la gente se queda. Y ya, cuando hablamos de cultura, parece que con poner una nueva sala expositiva, pues ya se arregla el tema de la cultura en nuestra localidad. Tenemos dos salas expositivas. Y una de ellas en concreto, pues la tenemos mal utilizada. Hay que darle contenido. Hay que mejorar las condiciones de esa sala. Hay que ayudar a los artistas de nuestro pueblo. Y sobre todo, prestarles un asesoramiento importante para ellos, que es que una vez que un artista termina su formación, su ciclo formativo, sus estudios universitarios, a esas personas hay que decirles dónde tienen que llamar, a qué puerta tienen que acudir, de qué forma orientarlos. Orientarlos. El ponerles una sala de exposiciones para que expongan no es suficiente. Hay que orientarlos, hay que decirles, hay que plantearles soluciones. Tienen muchas preguntas, muchos interrogantes, que cuando salimos todos de los estudios, pues no sabemos a dónde dirigirnos. Ellos más todavía. Y esas son cuestiones pues que se le olvidan al resto de los grupos políticos. Nosotros, en cambio, pues hemos puesto encima de la mesa un programa serio, un programa en el que hemos participado todos los miembros de la lista, un programa en el que han participado colectivos, han participado personas a título individual, han participado muchísima gente. Nosotros vamos a luchar durante estos 4 años, nosotros vamos a trabajar por nuestro pueblo, tenemos ilusión, tenemos ganas, son gente muy competente la que me acompaña en esta lista, ya los hemos visto, todos se sorprenden cada vez que escuchan hablar a los compañeros. No por nada, sino porque es que son temas que dominan y que saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. No van a necesitar 4 años para estudiárselo. Ellos ya se los han estudiado, ya vienen aprendidas, ya vienen con la lección aprendida. Lo que hay que hacer ahora es ponerse manos a la obra, trabajar por nuestro pueblo, luchar por nuestro pueblo, y los andalucistas tenemos claro que ese es el objetivo que nos hemos marcado. Y si los ubriqueños quieren, pues a partir del próximo 24 vamos a conseguir luchar por nuestro pueblo, y yo lo que les pido a los ubriqueños es que se sumen al reto, que apoyen la candidatura andalucista, porque es la más seria, gente que sabe lo que tiene que hacer, gente muy preparada, gente valiente, gente inconformista, y con todos mis compañeros y conmigo a la cabeza, pues vamos a conseguir que Ubrique salga de la situación en la que está y que consigamos mejorar nuestro pueblo. Pues con las palabras de José Antonio Bautista, candidato a la alcaldía por el Partido Andalucista en estos próximos comicios municipales, nos vamos a quedar agradeciendo, por supuesto, a cada uno de los integrantes que han estado con nosotros durante estos minutos, durante esta intervención de esa ronda, dentro de lo que es esa ronda de participaciones que le estamos ofreciendo aquí en la mañana. Así que el agradecimiento, como decimos, a tanto José Antonio Bautista como a María Jesús Pérez, Sergio Dorado y Miguel Ramos, a los 4, gracias por habernos acompañado. Mucha suerte. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.